¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí en la 100.3, la FM comunitaria. Escuchar a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar, en las diversas páginas que hay para escuchar radios online, y también se puede escuchar en el momento que ustedes prefieran accediendo a la página de internet www.archive.org. Muy bien, en el día de hoy va a ser un programa dedicado a los músicos. Elegí dos músicos argentinos que por su notable labor, su compromiso, su excelencia, han trascendido nuestras fronteras y nos representan ante todo el mundo. Y me refiero a Lalo Schifrin y a Marta Argerich. En primer lugar vamos a conocer a Lalo Schifrin. ¿Qué les parece? Y el artículo dice: Memorias de un creador fuera de serie. Dice: autor de inolvidables bandas de sonido del cine y la TV, repasa su vida y dice que a punto de cumplir 89 años, aún sigue componiendo. Muy bien, vamos entonces a leer el artículo. Epa, se me fue la compu. Ahí está. Dice: yo empecé a estudiar el piano a los 5 años. En mi casa había mucha música. Mi padre, Luis Schifrin, era el primer violín del Teatro Colón. Él tenía dos hermanos. Uno era Roberto Schifrin, que tocaba violonchelo también en el Teatro Colón. Y el otro, Leopoldo Schifrin, tocaba violín pero no en el Colón. Mi madre también tenía dos hermanos, uno violinista que llegó a tocar en el Colón, el otro tocaba el oboe. Pero aparte de música clásica le gustaba el tango. Incluso llegó a aprender a tocar el bandoneón. Por eso yo no podía concebir otra carrera que no fuera la de músico. Se ríe Lalo Schifrin en su residencia de Beverly Hills, una casa que perteneció anteriormente al humorista Groucho Marx. Schifrin se encuentra en un gran estudio apartado, donde hay un piano, un escritorio, una gran mesa central llena de recuerdos, partituras y fotos, también una biblioteca y una discoteca, aparte de todos sus premios. En un ambiente separado tiene un gimnasio con una estatua de su maestro de artes marciales, Bruce Lee. Todo esto es su lugar de trabajo, donde él, que en pocos días cumplirá 89 años, se pasa entre 4 y 6 horas diarias componiendo y trabajando. Nació como Boris Claudio Schifrin, pero se hizo mundialmente conocido como Lalo. Pianista, compositor, arreglador y director de orquesta, es uno de los músicos más prestigiosos y prolíficos que mejor nos ha representado en el planeta. Radicado en los Estados Unidos desde hace más de 60 años, compuso no solo la música de series como Misión Imposible, Mannix, Starsky y Hutch, también bandas sonoras de películas como Cincinnati Kid, Bullitt, Harry el Sucio, Operación Dragón y muchísimas más. Es el único argentino con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ganador de 4 premios Grammy, de 22 nominaciones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le entregó un Oscar honorífico en el 2018, después de haber sido nominado en 6 ocasiones. ¿Nadie tocaba el piano? ¿Había un piano en tu casa? Sí, era un piano vertical. Mi padre decidió que yo a los 5 años estudiara piano. Él lo decidió. En el Teatro Colón había un gran pianista que tocaba para los ensayos de las bailarinas, el ballet y los cantantes del cuerpo de ópera. Ese pianista se llamaba Enrique Barenboim, que era el padre de Daniel Barenboim. ¿Quiénes fueron sus primeros maestros? ¿Enrique Barenboim? Sí, Enrique fue mi primer maestro de piano, pero cuando nació Daniel, quiso mostrarle el mundo, y entonces tuve que cambiar de profesor. El siguiente fue Orestes Castronuovo, y al final yo encontré, cuando tenía 16 años, a mi propio gran maestro, Andreas Karalis, que había sido el director del Conservatorio de Kiev y se escapó de Rusia por el problema de los campos de concentración. Stalin no lo quería. Aparte del piano, yo me daba cuenta de que necesitaba estudiar armonía y lo hice con un amigo de mi padre que se llamaba Atos Palma, gran profesor. Después necesitaba contrapunto, orquestación y composición, y mi padre no conocía a nadie. Yo iba al Colegio Nacional de Buenos Aires y con mis amigos creamos un grupo. Un intelecto ya más avanzado que el resto. Y ahí empecé a ir a conferencias, me hice miembro del Colegio de Estudios Superiores, que había que pagar más, pero ahí era donde uno aprendía mucho más. Un día vino un maestro de música increíble, que se llamaba Juan Carlos Paz, a dar una conferencia. Cuando terminó, le pregunté si daba lecciones particulares. Y sí, él daba lecciones en su casa, y a veces en un café de la Avenida Corrientes. Pasaban mis amigos, que también lo conocían a él, y se mataban de risa. ¿Cómo surge el viaje a París? Él, Juan Carlos Paz, vino un día y me dijo: «Están otorgando becas para ir a estudiar al Conservatorio Nacional de Música de París». Yo le pregunté si él creía que yo tenía alguna posibilidad y me dijo: «¿Por qué no?». Nunca olvidé el «¿por qué no?». Fui al consulado de Francia en Buenos Aires y le dije que quería dar examen para la beca del conservatorio. Una semana después me llamaron para hacer el examen. Había un escritorio en el consulado. Me senté e hice todos los problemas y los mandaron a París. Yo esperaba el correo todos los días y finalmente llegó la carta. En francés, que decía: «Felicitaciones, usted ha sido aceptado por el Conservatorio de París». Le dije a mis padres y me fui. Era la primera vez que me iba de mi casa. En 1952, con apenas 20 años, me fui a París. ¿Cuántos años estuve en París? Estuve 4 años. Estudié composición con un alumno de Ravel y también con Olivier Messiaen, que era el director del conservatorio y que además tocaba el órgano en la iglesia de la Trinidad de París todos los domingos. Los sábados a la noche mis amigos tenían salidas con chicas y todo eso, y yo les decía: «Hoy no puedo salir, me tengo que acostar temprano porque mañana a la mañana tengo que ir a la iglesia». También en París tocaba jazz todo el tiempo. Allí toqué con Miles Davis y otros, muchos norteamericanos iban y tocamos juntos. Dizzy Gillespie fue algún día, pero no llegamos a tocar. ¿En París se conocen con Piazzolla? Sí, cuando los dos vivíamos allá. Él había ido a estudiar con Nadia Boulanger, muy buena profesora, y yo estudiaba con Olivier Messiaen. También me acuerdo de que toqué el piano en una grabación que hizo Astor en París, donde había bandoneones, violines y algunos otros músicos de la Ópera de París. Me dijo: «Quiero que vos toques el piano porque el tango mío tiene que tener swing, y vos tenés swing». Yo nunca había tocado tango antes, tocaba jazz y me había formado en música clásica. Después, en 1956, me volví a Buenos Aires y siempre nos encontrábamos con Astor de casualidad. Yo estaba en Buenos Aires, él estaba en Buenos Aires. Después yo me fui a Nueva York y él también se fue a Nueva York, pero de casualidad. ¿El jazz lo empezó a tocar en París? No, yo ya tocaba jazz en Buenos Aires antes de irme, con el saxofonista Horacio Chivo Borraro, el saxofonista Jorge Bebe Guía y muchos más. Una vez viajando en un tranvía, Leo Bepop sobre la calle Esmeralda, en un lugar que se llamaba La Esmeralda. Y allí era donde se tocaba jazz, un boliche que no era muy grande. Había mesas, un escenario donde tocábamos con el trombonista Luis María Bicho Casalia. No había tantos músicos de jazz, pero era como que nos atraíamos. El Chivo Borraro fue el que me guió, porque yo era más joven que ellos y eso fue muy importante para mí. Seguimos. ¿Pero todo esto antes de irse a París? Sí, fue así como arrancó el jazz conmigo, en Buenos Aires. Cuando vuelvo, en marzo de 1956, decidí formar una orquesta con los mejores músicos de jazz de Buenos Aires. Todo con la ayuda de un tipo que tenía mucha plata y al que le gustaba el jazz. Creo que se llamaba Bayon. Y después de Radio Splendid, que me dio la posibilidad de presentarme. Había dos locutores, uno era Carlos Rodari y el otro no me acuerdo, que eran muy hinchas míos, y a través de ello llegué a la dirección de la radio. La orquesta empezó a tener mucho éxito, hasta el punto que hicimos giras. Llegamos a ir a Perú. Ese mismo año viene por primera vez a Buenos Aires la orquesta de Dizzy Gillespie. Eso es increíble. En julio de 1956 llega Gillespie con su Big Band a Buenos Aires. Estuvo como una semana. Una noche le hicieron una recepción y tuve la suerte que escuchó mi orquesta, porque tocamos para él una noche en el Rendezvous. La UAT de Osvaldo Fresedo y Eduardo Armani, donde Dixie grabó 4 tangos. Sí, ahí. Me acuerdo de que Dixie estaba sentado con su mujer en la primera mesa, también con la mayoría de los músicos de su orquesta. Fue allí que él me escuchó y dijo algo increíble. Lo veía todo el tiempo, pero como yo estaba de espaldas, sentado al piano, dirigiendo, en un momento que termina un tema, miro y no estaba más. Pensé, no le gustó y se fue. Pero no, él estaba atrás mío. Entonces se me acerca y me pregunta, ¿quién escribió esta música y los arreglos? Le contesto que había sido yo, y él me dice, ¿te querés venir a Estados Unidos conmigo? Yo no podía creer que Gillespie me dijera eso. ¿Enseguida se fue a Estados Unidos? No, pasaron un par de años. Seguí con la orquesta, hice la música de la película El Jefe, dirigida por Fernando Ayala, y después me fui. Ya era 1958. Viajé en barco y durante el viaje comencé a escribir la Gillespiana, sin piano y en el camarote. ¿Se encontraron rápido con Gillespie en Estados Unidos? No. Yo lo llamaba y nunca estaba, porque él me había dado el teléfono de su casa en vez de darme el de su agente. Llamaba y la mujer me decía, no, Dixie está en Japón, en Europa, etc. Habían pasado como 2 años y me estaba quedando sin dinero. Hacía otros trabajos, fui arreglador de la orquesta de Xavier Cugat, ya estaba perdiendo las esperanzas y por volverme a Buenos Aires, hasta que un día llamé y la esposa me dijo que la fecha en la que estaría tocando, me dijo la fecha en que estaría tocando en Nueva York. Lo fui a ver y ahí nos encontramos. Le conté que había compuesto la Gillespiana y me dijo que fuera a su casa. Me la hizo tocar en el piano solo y le gustó mucho. Entonces dijo, ¿cuánto podés tardar en orquestarla? Y yo le respondí, 1 mes. Ahí mismo lo llamó a Norman Grass, importante productor de jazz, para que consiguiera un estudio, los músicos. Y así fue. Pero pasó otra cosa. A los pocos días Dixie me llamó. Hay un problema. Mi pianista se va. Le dije, pero ese no es un problema, porque usted puede contratar cualquier pianista. Hizo un silencio y me dijo, estaba pensando en vos. Una vez más, me quería morir. ¿Eso fue mientras estaba haciendo la orquestación de la Gillespiana? Sí. Cuando la estaba terminando y para la presentación, yo ya estaba con él en el piano. El primer ensayo que tuve fue impresionante, porque lo hicimos en su casa en Nueva Jersey. Tenía un lugar grande con 2 niveles, un nivel más bajo para el piano, el bajo y la batería, y otro arriba para los vientos y toda la orquesta. Era impresionante, como la música me venía del cielo. A partir de entonces comenzamos a viajar por todo el mundo. El primer viaje que se hizo fue con Norman Granz y Jazz at the Philharmonic, espectáculo itinerante creado por el productor, con conciertos en toda Europa. La primera parte era de Jimmy Smith con su trío y después la orquesta con 16 músicos. Tocábamos más en Europa y en Oriente que en los Estados Unidos, a pesar de que aquí tocamos en todos lados. ¿Cuánto tiempo tocó con Dixie? 4 años. Y la verdad, yo no pensaba dejar el grupo de Dixie. Estaba muy cómoda haciendo la música que a mí me gustaba. Estaba todo bien. Pero un día me vino a ver Clarence Avant, que es un productor musical conocido como el Padrino Negro, que era agente de Jimmy Smith y muchos otros. Y me comentó la posibilidad de hacer música para cine. El manager Joe Glaser le había dicho, tenés que traer a Lalo Schifrin porque tengo películas para él. Me hicieron conocer al presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer Records, se llamaba Arnold Maxim, y lo pensé. ¿Entonces le ofrecen hacer música para películas, pero usted todavía estaba tocando con Dixie? ¿Cómo se lo dice? Y bueno, le dije la verdad. Él vivía en Nueva York, así que le dije, me tengo que ir a Los Ángeles, porque toda la industria del cine y la televisión están allí. ¿Me perdonás? Y me contestó, no te hagas problemas. Vos tenés que hacer lo que decías. Yo puedo conseguir un pianista en cualquier momento. Esa misma noche me invitó a mí y a toda la orquesta a una comida increíble en uno de los mejores restaurantes de Nueva York, a Sardis, y yo no lo podía creer. Dixie fue siempre como un segundo padre para mí. Era lo más generoso que te puedas imaginar. ¿Cuál fue la primera película o serie que musicalizó? Bueno, la Metro-Goldwyn-Mayer me quiso probar primero con una película de bajo presupuesto, que se llamó Rino, de 1964, dirigida por Ivan Tors. Hice la música y se quedaron enloquecidos. La segunda película fue para uno de los mejores directores franceses, René Clément. Se llamó Les Félins, de 1964, con Alain Delon y Jane Fonda. Estaban buscando un compositor que pudiera hablar francés, así que me mandaron a París. ¿Cómo llega Misión Imposible? Lo que pasó fue que Misión Imposible había sido aceptada por Paramount y CBS. Les gustó la música, pero todavía no había escrito ese tema. Lo que yo había escrito primero era como un suspenso. Pero los tipos de la Paramount le dicen a Buck Heller, creador de la serie: nos gusta la música, pero Misión Imposible ha sido renovado, así que nos encantaría que la música tuviera una característica, algo que la gente escuche, y si están en la cocina tomando una Coca-Cola y el televisor está en el living, digan: ¡ah, Misión Imposible! Entonces me puse y lo hice en 5 minutos. Yo ni sabía que iba a ser un éxito tan grande. El tema se ha convertido en algo que todo el mundo conoce. Volvamos al cine. ¿Cómo se conocieron con Clint Eastwood? Había un director de cine que era Don Siegel, y a él le gustaba mucho como yo componía. La relación entre un director de cine y un compositor tiene que ser muy directa porque la música ayuda al cine. Es como yo lo llamo, contrapunto audiovisual. Una de las primeras películas fue Coogan's Bluff, 1968. También hicimos Harry el Sucio, en 1971. Y muchas más. Esas dos, con Don Siegel y Clint Eastwood, y ahí nos conocimos. Usted hizo la música de Operación Dragón en 1973. Hábleme de Bruce Lee. Había dos productores, uno Paul Heller y el otro Fred Weintraub, que fue el que me habló y me dijo que, como yo había estudiado en el Conservatorio de París, seguro que sabía etnomusicología, la música de todos los países del mundo. Querían una cosa muy legítima y muy parecida a la música de Oriente. Me mostraron algunas cosas y me gustó mucho, y lo hice. Cuando la película salió, porque Bruce Lee no estuvo mientras grabábamos, él quiso conocerme y vino a mi casa. Bruce Lee se interesó por la actividad física de Lalo Schifrin y quiso saber cómo se mantenía en forma. Me preguntó qué deportes hacía y le conté fútbol y también tenis, contestó Lalo. No, vos tenés que hacer artes marciales. Me gustaría, pero no sé nada. Yo te voy a enseñar. Y vino. Yo tenía un gimnasio acá y me lo hizo cambiar. Me enseñó a saltar, a pegar con una pierna en el aire y volver. Pero lo mejor que me enseñó, y me lo repetía, era: lo mejor es no pelear. La mejor pelea es no pelea. Avancemos un poquito en el tiempo. En 1987 vuelven a grabar juntos con Arthur Piazzolla. Sí, en Nueva York. Grabamos el concierto para bandoneón y orquesta. Astor lo compuso e hizo todos los arreglos y solo quería que yo dirigiera la orquesta. Me explicó lo que pretendía para los músicos. Así él podía inspirarse tocando. Yo tenía que mantener a la orquesta siempre en un ritmo constante, porque él tocaba rubato, cambiando el ritmo. Y a su manera me decía: que no me escuchen a mí, que sigan el ritmo tuyo. A él le gustó muchísimo, me felicitó. Y así salió el disco Concierto para bandoneón y orquesta, compuesto por Astor Piazzolla y con dirección de Lalo Schifrin. ¿Cómo surge lo de los tres tenores José Carrera, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti en 1990? Los tres tenores fue algo interesante. Ahí sí tenía que hacer los arreglos. El productor era italiano. Resulta que Subi Mehta, que dirigía la orquesta, me recomendó. Yo había escrito algo para la Filarmónica de Los Ángeles, donde combinaba jazz con orquesta sinfónica. Y a Subi Mehta le gustó mucho. Por eso me recomendó a los tres tenores. Fue ahí que conocí al productor y al asistente. Me dieron un repertorio. Y lo más gracioso fue que estábamos almorzando, creo que en Roma, mientras había una orquesta que estaba tocando músicas internacionales. Entonces le empezamos a pedir los temas del repertorio para que los tocaran. Le pedíamos un tema, después otro, e íbamos probando como si fuera un laboratorio, y veíamos cómo caminaba el engranaje del popurrí. Después lo escribí, les gustó muchísimo, y no lo hice el primero, que fue en Roma, sino después hicimos otros, creo que en París y en Los Ángeles. En 1996 vuelve a Buenos Aires para actuar en el Teatro Gran Rex con la Orquesta Sinfónica Nacional. John Faddis trompeta, Rufus Rey contrabajo, Gary Tate batería y los argentinos Néstor Marconi bandoneón y Roberto Fats Fernández trompeta. ¿Se acuerda lo que pasó con Fats? Sí, fue muy gracioso. Resulta que Roberto Fernández estaba tocando al fondo con toda la línea de trompetas. Era una orquesta grande, sinfónica. Él quería tocar con Faddis y yo le dije, bueno, vení. No recuerdo qué tema tocaron, pero fue un tradicional de jazz. Se ve que los pantalones estaban muy apretados y se desabrochó los tiradores, los botones o el cinturón. La cosa que cuando comenzó a aparecer desde el fondo, tirando atriles e intentando llegar adelante, donde tenía que hacer el solo, mientras tocaba se le empezaron a caer los pantalones. Fue una gran explosión de risa en todo el teatro. Es un gran tipo y un gran trompetista. Luego de 6 nominaciones a los premios Oscar sin ganar ninguno, en 2018 la Academia de Hollywood decidió entregarle un Oscar honorario. ¿Cómo fue ese reconocimiento? La Academia necesitaba a alguien que me presentara y entregase el premio. Así que lo llamé a Clint Eastwood y él vino encantado a presentarme porque somos amigos. Yo ya tenía 6 nominaciones, pero nunca lo había ganado. Bueno, igualmente estoy muy contento y feliz. Sabés que escribí yo mismo el discurso y en vez de escribirlo en inglés, lo escribí en francés. Estoy muy honrado con esa distinción y me emociona enormemente, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces pasó una cosa increíble. Empiezo a decir el discurso, que ya lo sabía, igual lo tenía escrito porque te sentís más tranquilo. Entonces Clint me decía, no, decirles algo en español. Y entonces le digo al público, este tipo me está saboteando el discurso. Y empezamos a improvisar y nos convertimos en 2 comediantes. La gente se reía como loca. Y en abril del 2020, la Unión Francesa de Compositores de Música del Cine también le entregó una distinción. Sí, uno de los últimos premios fue ese. Y realmente estoy enormemente agradecido por la generosidad de mis colegas de otras partes del mundo. Yo vivo en América y ellos en Europa. Un sincero reconocimiento de todos los miembros de la Unión de Compositores de Música de Películas. Espero que continuemos siempre trabajando juntos. Durante todo este tiempo de aislamiento, ¿cómo lo estuvo pasando? A pesar de este virus y que estoy por cerca de cumplir 89 años, estoy bastante bien. Ahora más tranquilo porque ya me vacunaron. ¿Y qué estuvo haciendo? Estuve escribiendo mucho todo este tiempo. Me encanta hacerlo. Le dedico de 4 a 6 horas diarias y estuve componiendo mucho, pero no jazz. Más que nada música clásica. Un concierto para tuba y orquesta y otro para corno y orquesta. También un concierto para cuarteto de cuerdas. ¿Cómo es un día suyo y cómo se desarrollan esas horas de composición? Me despierto como a las 8 de la mañana. Tomo el desayuno, como cualquiera. Leo mucho, no solamente los periódicos, algún libro. Y después vengo al estudio a eso de las 10. Ahora no puedo hacer mucho ejercicio porque tengo un poco de artritis, pero sí practico el piano. El piano no puedo tocar sin problemas. Y después empiezo a componer y estoy un par de horas. Voy a la casa para almorzar y después vuelvo al estudio a las 2, 2 y media, 3 de la tarde. Y ahí sigo. ¿Ya están terminadas las 2 obras? Las 2 obras para orquesta ya las terminé y se van a estrenar en Chicago. Pero por todo esto del virus, los músicos no pueden ensayar, así que no tiene fecha. Tanto el concierto para tuba y orquesta como el concierto para corno y orquesta no se van a tocar el mismo día. Lo van a hacer en 2 oportunidades distintas. Así que el director, Ricardo Muti, me pidió que haga un bis para una orquestación de Misión Imposible para orquesta sinfónica. Y eso se va a repetir en los 2 conciertos de Chicago. ¿Y el concierto para cuartetos de cuerdas también está terminado? Sí, también lo terminé. Y aunque te parezca mentira, se va a estar estrenando en Buenos Aires. ¡Qué buena noticia, Lalo! Sí, ahora le estoy haciendo unos cambios muy importantes y le estoy llevando a mi copista todo escrito para que hagan las partes. Son 2 obras. Una se llama Modern String Quartet, que se me ocurrió pensando en el Modern Jazz Quartet, y la otra obra se llama Tango del Atardecer. ¿Le gustaría venir para ese acontecimiento? No puedo ir. Mi médico no me deja viajar. Ya tengo 88 años y estoy cerca de los 89. Aunque la pandemia no estuviera, tampoco me iba a dejar viajar. ¿Extraña Buenos Aires? Claro que sí, ¿cómo no voy a extrañar? Todo el tiempo. La calle Lavalle, Corrientes, el Teatro Colón, los amigos. Muy bien, hasta aquí este ameno y extenso reportaje a Lalo Schifrin. Espero que les haya gustado para conocerlo, porque a veces uno los conoce por sus obras, que también es muy importante conocer a una persona por lo que hace, pero poder conocerlo también en otros detalles de su vida. Por eso vamos a escuchar una de sus composiciones. Vamos a escuchar la música de Mannix, que era una serie que yo la vi, doy fe que yo la vi, que era de un detective privado. Esas series policiales donde no había sangre. Muy bien, hemos escuchado a Lalo Schifrin, una composición de su extensa obra. Esta es la música de una serie que se llamaba Mannix, el detective privado. No sé, por ahí quedó la última frase que dije antes, tapada por la música. Pero en esos policiales, donde no había muchas escenas de violencia, ¿eh? Era lindo verlo, lo podía ver toda la familia. Muy bien. Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa, les cuento que hemos leído una entrevista para conocerlo un poquito más al argentino compositor de música, de series, de películas, Lalo Schifrin. Si se perdieron esta parte, bueno, pueden tener la revancha el día lunes a partir de las 13 horas cuando se produce la repetición de este programa. Sino también accediendo a la página de internet www.archive.org, pueden escuchar el programa del día de hoy, el programa de semanas anteriores. También tienen, como digo, les digo siempre, tienen una ventajita, que el día lunes a la noche de cada semana pueden estar escuchando, ya por adelantado, el programa que se va a emitir el jueves por la mañana. Así que bueno, les dejo esos tips. Vamos a conocer a la segunda música argentina que les prometí. Vamos a conocer a Marta Argerich. A los 80 años mantiene, 80, el Lalo Schifrin 89, mantiene intacta su potencia mítica. Dice, lejos de exhibir los resabios de un pasado glorioso, la pianista transita su edad por un presente definitivamente asombroso. Trayectoria, poder y misterio de una leyenda de la alta cultura. Y el artículo dice así. Sensible, profundamente estudiosa, volcánica y también minuciosa, avasallante y exhibiendo conductas extemporáneas que implicaban cancelaciones inesperadas. Marta paseó su estirpe y su talento por todo el planeta, forjando una imagen de artista completa, única y singular. A diferencia de cualquier otro músico o música de su talla, Marta dejó su carrera solística en los años 80 y desde entonces, salvo contadísimas y muy puntuales excepciones, solo tocó música de cámara y conciertos con orquesta. En sus primeros años anduvo muy poco por Argentina, pero en los 90 no solo comenzó a venir con mayor asiduidad, sino que instaló un festival Marta Argerich y además llevó su arte a diferentes provincias. Amplia, generosa, lejos de cualquier divismo y siempre solidaria, Marta permitió que un gran número de argentinos no capitalinos pudieran ver en directo a una de las más grandes artistas del mundo tocando frente a ellos. Para celebrar sus 8 décadas podría efectuarse un recorrido por sus decenas y decenas de registros discográficos como modo directo de resumir sus excelencias y su evolución como artista superior. Pero dado que la pianista sigue en actividad y que concreta y muy gardelianamente cada día toca mejor, parece más justo y más honorable compartir su actualidad. Después de todo, cada vez que Marta Argerich llega a algún lugar para ofrecer un concierto, se produce una verdadera conmoción y el sold out está siempre presente ya no en las antiguas carteleras de los teatros, sino en los sitios de internet de los teatros más prestigiosos del planeta. Y de los menos ilustres también, ya que ella insiste en seguir llegando a esos también. Como corresponde, el primer lugar está ahí, en el registro de su última presentación en el Colón, en julio del 2019. Añoradísimos tiempos sin virus malditos flotando por los aires, junto a la Filarmónica de Israel dirigida por Zubin Mehta, otro octogenario sabio e impar. Ofreció una interpretación sublime, exquisita e insuperable del concierto para piano de orquesta de Schumann. Como si un ídolo de la música popular el asunto se tratara, su ingreso al escenario y su llegada hasta el piano, en la marca 1240, estuvo rodeado de aplausos irrefrenables y de un griterío tribunero. Después de todo, y la nacionalidad y las cuestiones de género no son menores, estaba entrando la más extraordinaria intérprete femenina de música clásica de los últimos 60 años, contando todos y cada uno de los instrumentos. Su plenitud y su impecable sensibilidad se pudieron percibir ya desde el mismísimo concierto, con un toque etéreo, libre y minucioso. Pero además de toda la poesía, atenta a los dramas de la partitura, Marta mostró su eterna impetuosidad, siempre lírica y controlada en el último movimiento. Con el arribo de la pandemia, todo se trastocó. Para la humanidad y para la música también. Sin embargo, Marta, con todos los cuidados, siguió moviéndose y llevando su arte por diferentes ciudades, aunque ahora rodeada de silencio, sin público. Esta situación inédita posibilitó algo inesperado. Menos tensa ante multitudes expectantes, Marta retornó a un repertorio que había dejado de interpretar. En Hamburgo, en junio del 2020, con transmisión en vivo, se presentó junto al gran Renaud Capucon para interpretar dos sonatas para violín y piano, la octava de Beethoven y la de César Franck. Y entre ambas, un intermedio inesperado, que ni siquiera había sido anunciado en el programa del concierto. Marta entró lentamente, se ubicó frente al piano e interpretó la sonata para piano número 3 de Chopin. Una obra que, en un concierto público, no la había tocado en años y años. A diferencia de aquellas antiguas grabaciones como la de 1967, que le valió que la revista Gramophone la tildara de tigresa, Marta, en soledad, cada tanto mirando casi lacónicamente hacia su derecha para corroborar que el teatro está efectivamente vacío, se mostró muy sólida en el comienzo, aunque menos belicosa que antaño, con un acento especial en la expresión poética. Perdón. Esta intención se puede percibir claramente en la presentación del segundo tema del primer movimiento, en el minuto 1:53, y en la limpieza, la claridad y la emocionalidad del tercer movimiento. En contraposición, en el scherzo, surgen cascadas precipitadas de notas todas claras, todas independientes, todas comprensibles. Madura, sensible y tan artística como siempre, Marta siente a Chopin tan intensamente como antes, pero ahora pareciera permitirse ciertos fraseos y enunciaciones que podían ser tomadas casi como improvisaciones interpretativas. En octubre último, en una deshabitada y remozada sinagoga Görlitz, como parte del nuevo Festival de Lausitz o Lusacia, esta fue su segunda edición. Marta se reunió con Misha Mainsky, su compañero de aventuras de décadas, para ofrecer una versión conmovedora del Kol Nidrei, para cello y piano de Max Bruch, una obra inspirada en la melodía de la plegaria más sensible de la liturgia judía, la que abre el servicio del Día del Perdón. Atentos a los más mínimos detalles y en cierto modo casi como genuinos, oficiantes musicales, Mainsky y Argerich, ambos sensibles e intensamente expresivos, lejos de cualquier exhibicionismo, brindaron una versión conmovedora para atraer a creyentes de distintos credos y agnósticos por igual. En diciembre, Marta continuó sus periplos musicales a despecho de esta pandemia asesina y llegó hasta París, donde se unió a la Orquesta Filarmónica de Radio France, dirigida por Miu Yun Chung, para interpretar una de esas obras que tienen su marca registrada, el concierto para piano y orquesta número 3 de Prokofiev. Ningún concierto, ninguna obra tiene una versión definitiva, pero es real que el tercer concierto para piano de Prokofiev remite inmediatamente a Marta Argerich. Cualquier pianista que lo interprete será cotejado y comparado con las lecturas y las realizaciones de Marta. Su registro de 1967 con Claudio Abbado y la Filarmónica de Berlín es quizá la piedra basal de esta alianza indestructible entre Argerich y Prokofiev. Lo ha tocado en infinidad de oportunidades y siempre salió victoriosa, en el más artístico de los sentidos, paseándose airosa por entre las infinitas y tremendas dificultades técnicas que plantea esta obra, pero además con la suficiente holgura para detenerse a explicar cada detalle, cada sutileza. Y en la Filarmonía de París lo volvió a demostrar. La coda del primer movimiento fue ejecutada con una velocidad, una claridad y una delicadeza que desafían a las matemáticas y a la acústica. Su técnica sigue impecable. Su interpretación fue magistral, intachable e intenso arte. y en ausencia del público, los aplausos sentidos y estruendosos fueron ofrecidos por el director y los músicos de la orquesta. Ya en febrero de este año, Marta llegó nuevamente a Hamburgo, pero ahora a la Laeiszhalle, para sumarse a la Sinfónica de la Ciudad, dirigida por Sylvain Kamberlin, y hacer el concierto para piano y orquesta en sol mayor de Ravel. Digna, musical y resguardada en una destreza técnica que se mantiene intacta, Marta extrajo y expuso toda la poesía y todas las honduras del segundo movimiento, al tiempo que también fue capaz de exhibir precisión, velocidad y todas las certezas en el comienzo del último movimiento. Por último, el dúo de pianos que estableció con Daniel Barenboim, una experiencia estupenda para estos dos músicos excepcionales, iniciaron hace una década. En abril, hace exactamente unos meses, Marta y Daniel participaron en una muy original filmación de estudio. Con la pantalla partida en cuartos y con cámaras fijas, ahí están otros dos porteños mundanos interpretando sucesivamente obras de Mozart, de Debussy y de Bizet. Ella casi 80, él en camino hacia sus 79. El recital no tiene desperdicio y es un extenso momento para el disfrute. Pero por fuera de la música y de las bellezas que ofrecen a lo largo de un poco más de una hora, hay otras perlitas. Mientras tocan, afloran dos breves y muy puntuales sonrisas en el rostro de Marta Argerich y quizá testimonios indirectos de que el secreto de su eterna permanencia sea que, más allá de todas sus capacidades, en el momento de poner sus dedos sobre el teclado, están siempre el placer y el íntimo deleite de hacer música. Salud y feliz cumpleaños, Marta Argerich. Y muchísimas gracias. Muy bien, ¿les gustó este artículo, este poético artículo sobre Marta Argerich? Yo entiendo que hay muchas músicas que son valiosas, pero que no salen de 5 o 6 notas. Y hay otras músicas, como tal vez la poco valorada, nuestro medio de música clásica, que hay mucho de técnica, mucho de aprendizaje, mucho de practicar, mucho de estar horas y horas frente a un instrumento para poder interpretar lo que el autor quiso expresar a través de la música. Así que cuando escuchen música clásica, tengan en cuenta eso para poder apreciarla más y para poder afinar más el oído. Muy bien, de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. El programa, ¿será el número 219? ¿Qué dicen ustedes? No, el 218, todavía para el 219 falta uno más. El programa número 218 de Leyendo Oyendo. Como corresponde, vamos a estar escuchando la música clásica interpretada por Marta Argerich. Vamos a escuchar una interpretación escrita por Chopin. Así que espero que les guste y que aprendan a disfrutarla. Así que de esta manera me despido.